estamos viendo que está avanzando de manera significativa, gracias a Dios, cumpliendo con los tiempos estipulados que están en el contrato, esperando llegar, digamos, si Dios quiere, creo que va así a ser, al 20 de mayo, 25 de mayo, para inaugurarlo, para que los riojanos tengamos nuestra plaza recuperada un 100%. Concretamente, ¿cuáles son las obras que está contratando ahora? ¿Cuáles son los trabajos que hay que hacer correspondiente, bueno, a este plazo de ejecución? Bueno, que también hay más de 50 personas trabajando en este momento. Se están colocando los pisos frente a la Casa de Gobierno, lo que es frente a la Catedral. Se está avanzando desde ese sector hacia el medio de la plaza. Hay una diagonal que queda pendiente a los efectos de poder ingresar con las máquinas pesadas y con los camiones, que es lo último que se hace. Y se están haciendo los viejísimos canteros perimetrales, los canteros que resguardan la parquización. Estamos viendo que hay una arbolada que está enferma, vamos a tratar de recuperarlo. Ya hemos contratado a una persona que viene al efecto de curar nuestras plantas con un sistema nuevo y moderno, y también va a incorporar planta nueva, parquización nueva, siempre dentro de las características que nos tenía acostumbrada a Plaza 25 de Mayo, donde había que sacar una planta porque se secó para poner la planta nueva. Bueno, hablaba de los fondos, obras como estas, en cuanto a los números, a los fondos asignados, más que asegurado para concretar la obra en tiempo y en forma. Sí, toda la obra que nosotros lanzamos, tenemos la previsión hecha presupuestaria antes de lanzar la obra, de dónde vienen los fondos, cómo vienen los fondos y en qué tiempo vienen los fondos. Esta es una plaza de una obra que hemos venido guardando y ahorrando recursos durante todo el año pasado a los efectos de impulsarla con mucha fuerza este año. Finalmente, ¿el 20 o 25 de mayo se inaugurada? El 20 va a haber una apertura parcial porque se en la noche llegar el día 19, después nuevamente se cierra y el 25 de mayo se inaugura como corresponde.